Laurita. Música de raíz y cosas rústicas. Bienvenidos y bienvenidas a este Aurorita Música de Raíz y Cosas Rústicas. Estamos transmitiendo por Radionauta FM 106.3, noche de viernes, pasadita a las 10 de la noche, 26 de junio, una fecha muy especial para todos nosotros, para los que nosotros y nosotras, los que habitamos el Olga Vázquez y los que nos sentimos parte de las organizaciones y del campo popular, ¿no? Se conmemoran 13 años, ¿no?, de aquella masacre de Avellaneda donde cayeron muertos Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Escuchábamos ese escondido en la voz de Roxana Carabajal para los sueños. ¿Cuántos sueños, no? Quedan ahí latentes todavía. No pude estar anoche en la vigilia como todos los años, siempre los 25. Se sube al puente, se habita la estación, se interviene la estación. Y con esa lucha se logró, por ejemplo, que se cambie el nombre, ¿no? Y desterrar a esos próceres tan vetustos como es Nicolás, como era Nicolás Avellaneda, un presidente argentino en una época de predominio, ¿no?, de la oligarquía porteña, y que sea, ¿no?, bien recibido estos nombres, ¿no? Para imprimir la memoria permanente, ¿no?, cotidiana, algo tan importante. 26 de junio. Después vamos a hacer algún comentario. Hubo un montón de cosas, ¿no?, dando vueltas hoy en los medios, en las redes. Nosotros nos vamos a quedar con alguna opinión que hizo un compañero que fue parte de la experiencia piquetera y de la experiencia de los movimientos de trabajadores desocupados, Aníbal Verón, los cuales integraban tanto Maximiliano Costecchi como Darío Santillán. Y estamos conmovidos. La verdad que siempre que llega junio, como ahí decía, varias consignas, varios afiches, arde rojo, ¿no?, en las entrañas, en el corazón, en todos lados, ¿no? Fechas fuertes para todos nosotros los que vivenciamos esa experiencia. Y también un poco contentos estamos. La semana pasada veníamos contando que se estaba generando en la ciudad de La Plata un nuevo espacio, la Peña La Parecida, aquella que conmemora o que trae el nombre de la Virgen Negra de nuestra América Latina. La verdad que la pasamos muy bien, mucha la recepción de la gente también, la convocatoria, los músicos, los artistas. También nos vamos a meter en un ratito con ese, comentando un poquito, un poco más amplia, lo que fue la peña del sábado pasado ahí en La Alborada. Esta idea de intervenir al principio es dar las buenas noches, siéntanse cómodos en sus casas, está tranquilo, nosotros estamos también tranquilos, nuestro estado es quizás distinto esta noche, el Olga está relajado, no hay actividad, hoy estuvo cerrado durante todo el día, ayer también, durante la semana se hicieron muchas actividades de los distintos grupos que conforman este Olga Vázquez, en memoria, en compromiso y sobre todo reivindicando la llama de la lucha, ¿no?, que siempre nos convoca esta fecha. Nos vamos con un temita para meternos ya de lleno en este Aurorita. Vámonos más. We'll be right back. Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Decíamos, viernes 26 de junio. No solamente está bueno que sea una fecha de memoria, ¿no? y de ratificación del compromiso con la lucha, sino me parece que ya es momento también de empezar a reflexionar sobre algunas cosas. El 26 de junio, varias de las organizaciones que todavía se convocan al puente tienen una consigna o pelean por una idea que es consagrar ese día como el Día de la Juventud Militante, ¿no? Y eso me parece que está bueno. Es interesante poder resignificar también algunas fechas y que no quede, si bien es doloroso y sigue siendo doloroso y lo va a seguir siendo para siempre, que esa fecha sea remita a una masacre tan terrible, ¿no? Y tan fuerte, a la muerte de dos compañeros tan cercanos. Me parece que hay que seguir y meter un poco más el dedo, ¿no? Así la pluma en el tintero para empezar a reflexionar algunas cosas. Han pasado 13 años desde aquel momento. Recordemos que veníamos de la famosa crisis esa del 2001, el 19 y 20, el gran estallido social, el gran argentinazo que hubo en nuestro país, 7 presidentes en una semana. A partir de ahí, la gran movilización callejera, el gobierno de Duhalde y la represión de ese día, ¿no? El primer escarmiento o la primera avanzada de las clases dominantes para frenar a ese movimiento popular que estaba copando las calles, que había nacido también desde las pobladas del interior durante la década de los 90 y estaba ya llegando al conurbano y a las orillas, ¿no? de la gran capital de nuestro país y tenía por delante avanzar sobre ese tramo final, ¿no? Que nos estamos refiriendo un poco a todo esto que muchas veces se habla sobre las movilizaciones, ¿no? Que muchas veces cuesta, o una cosa es que uno pueda. Una cosa es cuando el estallido está en el interior, otra cosa es cuando se da en plena capital, ¿no? En pleno Buenos Aires, se llega a Plaza de Mayo, y eso siempre es un dato, y sobre todo es un dato para las clases dominantes, para los grupos de poder, para las élites políticas, ¿no? Esa represión no fue una cosa azarosa, no fue responsabilidad de dos locos, como muchas veces se quiso pintar, ¿no? Los policías solamente fueron ejecutantes de una orden. Y lo que es triste a 13 años de la masacre, realmente muy triste, es que uno de los responsables políticos que formaba parte de ese gobierno, del gobierno de Duhalde en ese momento, y que también había estado disparando desde los medios de comunicación, generando el clima previo para que esa represión se suceda, hoy sea candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por este gobierno, que de alguna manera quiso durante mucho tiempo vender un discurso de que ellos llegaban a generar conquistas del pueblo postergado durante muchos años, ¿no? Hacer justicia y memoria. Si bien se ha avanzado mucho con los juicios, siempre se ha dicho que la memoria muchas veces remite para este gobierno solamente a la década del 70 y no tiene que ver con los crímenes en democracia. Por eso es muy triste, ¿no? Y sobre todo ver a compañeros que en ese momento, que hoy forman parte de las organizaciones oficialistas y que ese momento y ese día estuvieron en ese puente y ese día y en ese momento denunciaron a Aníbal Fernández, hoy hagan todas las piruetas posibles retóricas para justificar y legitimar a este personaje. Para meternos un poco en estas reflexiones, hubo varias circulación de varios textos y varios escritos por ahí. A mí me interesó mucho la opinión de un compañero muy cercano que se llama Martín Obregón, que es conocido en esta radio porque él es columnista del programa de la mañana en la parte justamente del análisis político de nuestro país. Él también es docente en la Universidad Nacional de La Plata. No voy a agregar muchas más caracterizaciones porque también es un gran amante del tango y futuro bailarín de tango. Pero él formó parte desde los orígenes, cuando militaba en Galpón Sur, una agrupación de acá de la ciudad de La Plata, en la conformación de los MTD Aníbal Verón. Y es alguien que conoce desde adentro mucho, además de conocer mucho la historia argentina, conoce también mucho desde adentro al movimiento piquetero. Y él escribió una opinión así bastante personal de la vivencia en Facebook, ¿no? Y nosotros lo tomamos esta noche para poder leerlo porque nos parece que es interesante. Lo vamos a tomar a modo de editorial para este programa. Martín dice, si me preguntaran por la experiencia más potente en términos de organización y de luchas de las clases populares en la Argentina a lo largo de los últimos 20 años, respondería de manera taxativa y diría, la experiencia piquetera. Si tuviera que especificar todavía más, haría referencia, sin dudarlo, a los movimientos de trabajadores desocupados que surgieron en la zona sur del conurbano bonaerense y que se aglutinaron en la coordinadora Aníbal Verón. La Verón tuvo muchísimas limitaciones. Qué fácil verlas a la distancia. Pero cómo no reivindicar su impronta plebeya, su construcción a la intemperie, bien desde abajo, sin recursos, sin estructura, a pura lucha. A esa palabra intemperie a mí me sonó muy fuerte cuando uno piensa, por ejemplo, en las vigilias o en los piquetes, ¿no?, que se hacían en ese momento, pleno invierno, pasando la noche en los fogones y con las ollas populares y en carpas muy precarias, abajo del puente. Nada, para ver quizás las distancias que hay hoy entre ciertas comodidades y ciertos momentos de la lucha, ¿no? Nada, me sonó muy fuerte, ¿no?, esto de la intemperie. Vamos a seguir un poco con la lectura. ¿Cómo no reivindicar esa mezcla fantástica de tradiciones ideológicas en las que se originó, ¿no?, y está haciendo referencia a la coordinadora Aníbal Verón, la teología de la liberación, el peronismo de base, el anarquismo y el guevarismo, y que logró amalgamar al menos por un tiempo, ¿no?, a todas esas tradiciones ideológicas. ¿Cómo no reivindicar su irreverencia, ¿no?, su desfachatez, su radicalidad, sus palos y sus capuchas? ¿Cómo no reivindicar una experiencia basada en la participación política de miles de hombres y mujeres? Y sobre todo mujeres, ¿no? Si algo fue también una particularidad que uno siempre notó, fue la gran cantidad de mujeres que conformaron las filas del movimiento piquetero, ¿no?, y que sostuvieron la organización en los barrios durante tanto tiempo y que hoy la siguen sosteniendo, ¿no? Para las clases dominantes, para la clase política, para las grandes corporaciones mediáticas y para los amplios sectores de las clases medias, los pobres son siempre peligrosos, pero cuando están organizados se vuelven temibles. Fue por eso que el gobierno de Duhalde planificó y ejecutó la masacre de Avellaneda. Las balas que mataron a Darío y a Maxi y las que hirieron gravemente a decenas de compañeros y de compañeras de las diferentes organizaciones piqueteras apuntaban a toda una forma de organización y de lucha que había llevado demasiado lejos su desafío al orden vigente. En el puente por Berredón volvió a mostrar sus dientes la violencia oligárquica y la decisión de matar se tornó desde los más altos niveles del Estado. Ese es, sin dudas, el significado profundo del 26 de junio del 2002. Darío y Maxi no están solos, viven en la lucha. Tampoco está. Dicen que es una estrella. fierros dicen que el hombre ya se murió. Quiero encontrarlo y busco, y porque busco quiero creer, pero mis ojos lloran, están nublados, no puedo ver. ¿Dónde? Decime dónde, lo encuentro al hombre, lo quiero hallar. Ay, ay, ay. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Radio Nauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. Ahora Aurita, música de raíz y cosas rústicas. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar a los viejos? ¿Qué tiene la chacarera? Dice, ¿no? Decíamos la semana pasada que Inmediaciones salía, ¿no? Empezaba, salía desde provincia de Buenos Aires y se ponía rumbo fijo hacia una provincia del centro de nuestro país, la provincia o la ciudad más antigua, ¿no? De nuestro país, Santiago del Estero. Y ahí está la chacarera y acá está Inmediaciones. Caro, Negrito, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Ahí estábamos rumbeando para Santiago del Estero, acá con el compañero, con el Negro. Y bueno, es como que dan ganas de quedarse, instalarse un poco en esta provincia y no pasar tan rapidito por ella. Así que nos vamos a dedicar, como quien dice, largo y tendido. Y bueno, como escuchamos acá sonando de fondo esta chaca, ¿no? Es el ritmo, ¿no?, que nos llega a todos desde Santiago y que nos también nos representa, aunque no hayamos nacido allá. Justamente la que estaba sonando es considerada el himno de los santiagueños, ¿no? Sí. Por ellos mismos. Y bueno, es esta añoranza. Y llama la atención un poco cómo este sentimiento de la añoranza, de la nostalgia, sigue en todos los artistas santiagueños, sigue presente a través de los años, a través del tiempo. Sí, no solo de los artistas, también del pueblo. Por eso el himno está institucionalizado en las escuelas, que donde se pasa añoranzas. Sí. Se pasa añoranzas, sí. En vez del himno nacional, sí. Para subir la bandera. Sí, sí, sí. Al pasa repique. Añoranza y también varios artistas pasan por la escuela. Un amigo de la casa, Juan Saavedra, también pasa por las escuelas, da talleres de baile, de expresión. Y eso se transmite en todo el pueblo, digamos, y hasta eso, hasta dónde ha llegado, ¿no? Institucionalizarse. Y eso habla, digamos, de cómo ellos sienten la música, la poesía, la rítmica. Hay tres opciones, quizás, de chiquito. Algo parecido me decía un amigo alguna vez, le mando un abrazo a Mariano Barragán, de lo que sucede un poco en la murga uruguaya en el Montevideo, ¿no? Eso de gurí, ver todos esos colores, esa magia que se va transmitiendo y vos cuando sos chico jugás con esa fantasía y lo que vos querés ser es querés bailar. El murguero. En Uruguay querés cantar, querés bailar, querés tocar. Y en Santiago pasa lo mismo, pero con la chacarera, ¿no? Querés tocar el bombo, querés bailar o querés cantar. Y está muy fuerte eso. Y siempre desde la familia surgen esos roles, ¿no? El hermanito que toca el bombo, el otro que canta, el otro que toca el violín. Y ya se va configurando como una banda ahí en la familia. Los domingos santiagueños, los, ¿no? Los domingos santiagueños. Esa larga. Sí, sí, sí. Mucha comida, mucho vino, muchos instrumentos. Y mucho patio. Mucho patio. Compartir. También, ¿no? Un espacio tan tan característico, ¿no? De Santiago del Estero, tantas veces nombrado, ¿no? En las chacareras, ¿no? Como es el lugar de socialización más importante. Sí, sí. ¿No? Sí, yo creo que gran parte de las regiones se comparte el patio, ¿viste? Sí. Es una característica de la provincianía en general y en Santiago del Estero de la Sonora, eso, ¿no? La socialización. Partidos abiertos, digamos, ¿no? Donde lo que te arrulla es el monte, ¿no? Y lo que te contiene. Y lo que a su vez te da magnificencia también. Cuando arrancábamos escuchábamos ahí unas coplas, ¿no? Unos versos ahí que justamente hacían mención a la chacarera y lo que significa la chacarera para el santiagueño. ¿Quién comentaba eso hoy? Esas estrofas, porque sí, son estrofas. Sueltas, bueno, las compuso Julio Argentino Jerez y las dejó incompletas, titulada Apología de la Chacarera. Apología de la Chacarera. Sí, era todo una resignificación de la chacarera, trató de describirla ahí a flor de piel. Y bueno, la última estrofa, para el que la conoce, ¿no? O el que alguno la recita de memoria, se puede escuchar en la chacarera, bueno, que luego si podemos vamos a compartir. Y es una pieza aparte de lo que es en sí la chacarera añoranza, pero se han cantado juntas. Una de las interpretaciones más conocidas es la de los manceros santiagueños, que siempre han cantado primero Apología de la Chacarera, como un recitado, y luego Añoranza, como la chacarera. Y bueno, quedó un poco incompleta en la composición de Julio Argentino Jerez, a la hora de su fallecimiento, la termina de completar otro personaje, que no recuerdo el nombre en este momento, pero era un doctor, y bueno, hizo una última cuarteta, digamos, para completarlo y darle cuerpo. Y de esa última cuarteta se cambió el último verso, es decir, el pueblo santiagueño cambió la última línea. ¿Y qué es lo que dice? La última línea, y aquí te quiero cantar, haciendo, ¿no? Introduciendo lo que se viene. Claro. Bueno, ¿vamos con esa? Nos vamos, si está por ahí añoranza para escucharla completita, y bueno, acá regalarla, desde acá. Dale. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos zapatear, a los mudos la tralalean y los sordos se babean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción, es alma de una región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía nacida del corazón. Su cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó. Un paisano la cantó con versos improvisados. Salavina reclamado diciendo que allá nació. Ella nació como yo en los pagos del Mistol, donde quema mucho el sol, se pita cigarro en chala, donde se cantan vidalas y el ser criollo es un honor. Chacarera, chacarera, melodía montará. Sos arrullo de torcaz, bramido de tigre y puma. Sos más criolla que ninguna y aquí te quiero cantar. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día floje. Dejé que el suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que el Crespi. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, añoro tu quebracha. Mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí, paisano, le voy a pedir, si quieren darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Y que venga la segunda. Adentro. En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar, ¿cómo pueden olvidar alguno de mis paisanos? Rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. ¡Achalay! Santiagueño no ha de ser el que obra de esa manera, despreciar la chacarera por otra danza importada. Eso es ver la mancillada a nuestra raza campera. La otra noche mis almohadas mojadas las encontré, más ignoro si soñé, pues que despierto lloraba, pues la lontananza miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí, paisano, le voy a pedir, antes que llegue el momento, tíreme en campo abierto, pero allá donde nací. Ahora, ahorita. Bueno, ahí escuchábamos a Añoranzas, esta letra hermosa de que nos dejara Julio Argentino Jerez, interpretada por la voz inolvidable de los Manceros Santiagueños. Y quisimos traerla al piso y compartirla con todos ustedes porque nos habla de ese sentimiento nostálgico que tienen todos los provincianos con su tierra, y eso es lo que en Inmediaciones queremos rescatar, ese arraigo, ese condicionamiento que es la tierra, esa experiencia que nos nutre para salir al mundo. Y bueno, y acá el Negrito trajo también para compartir todos estas condiciones del ser provinciano. Sí, es la añoranza, como a veces también nos da fuerza como para seguir. Y eso quizás es un sentimiento que se vive, digamos, generalmente en lo que es en las orillas, digamos, donde lo vamos acumulando, la mayoría de las provincianas y provincianas que venimos viniendo. Y quizás hoy mandar un saludo a los santiagueños y santiagueñas que hay en Berisso, que es un pueblo que está con ellos y vienen y se juntan y mantienen esa cuestión del arraigo, de compartir entre familia, compartir patio, también se juntan en plaza y siguen con su musicalidad. Y no fue casual, digamos, cómo se fueron encontrando esa familia, cómo fueron llegando para acá. Y también fundaron ahí el centro de santiagueños. Claro, tal cual. En Berisso, ¿no? Hacemos mención porque es notorio, digamos, la presencia de ellos y de ella. Y todos también se vinieron un poco como buscando alguna esperanza, digamos, ¿no? Y la añoranza es como lo que quiere expresar un poco también la chacarera, ¿no? También por eso es un poco el himno de Santiago. Sí, recorriendo por ahí las canciones y todo el repertorio y la riquísima cantidad de letras que hay referidas a Santiago, si nos ponemos a enumerar, encontrábamos en variados géneros, no solamente en la chacarera o en lo que nosotros generalmente llamamos folclore, sino también en otros géneros, la referencia directa a la ciudad natal, a la banda, a Santiago como provincia, y son una cantidad de canciones, la verdad, y de intérpretes impresionante, que se da en otras regiones, pero bueno, lo de Santiago es realmente llama la atención. Sí, y esa añoranza, digamos, también es, no es como nostálgica, ¿no? Eso es lo que hablábamos un poco en la anterior, con relación al triunfo, que expresa una alegría, un recuerdo feliz, digamos, como un rescate de la memoria, pero por la apuesta, digamos, por la vida. Digamos, y con, ¿no?, la intención siempre de volver. Claro, claro. De volver, claro, a ese pago. Y bueno, ahora vamos a ir dándole puerta con un temita de Peteco Carabajal, que busca un poco la síntesis de lo que nutre el conurbano desde el pueblo santiagueño, que hace un encuentro entre lo que es la murga porteña, típica en la barriada, popular, digamos, también en las movilizaciones. El Antu hacía referencia, y gran parte de la editorial, sobre el 26 de junio y cómo se llegó, cómo llegaron los movimientos populares, y en toda la movilización estaba presente, digamos, lo que era la murga porteña. Es un rasgo característico de lo que es el conurbano, lo que son las periferias. Y Peteco, buscando ese hilo conector, digamos, con el pueblo santiagueño, con el éxodo, o digamos, con la migración interna, digamos, en busca de esa esperanza, hace una fusión de lo que es la murga y la chacarera, que se llama Hermano Provinciano. Así que lo tenemos por ahí para compartir. Hermano Provinciano, por Peteco Carabajal. Oye, hermano provinciano, vaya mi vino por vos. Soy astilla de tu palo, soy retoño de tu flor. Tengo sangre de algarrobo, de cemento el corazón. Semilla de mi pago, lleva un indio de Mistol, su lanza brilla en el oro de los desquicios del sol, pero es historia pasada, su batalla y su pasión. Hoy estamos en la villa de Fuerte Apache en Morón, somos quichuistas urbanos de bailanta y rock and roll, de chacareras azules, de coraje y de valor. Reclamando tu dolor. Somos ángeles rapaces de la nueva inquisición. Por las esquinas volamos con el humo del amor. Y por el gran Buenos Aires se nos vuela el corazón. Hoy estamos en la villa de Fuerte Apache en Morón. Somos quichuistas urbanos de bailanta y rock and roll. Tribu maldita con la merena de Dios, nos matan bajo la luna, nos dan palo a lo peor, nos excluyen de la vida, capitales de Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Ahí nos dejaba Peteco Carabajal con Hermano Provinciano, como ya lo habíamos presentado, y narrándonos en esa letra tan rica todas las vivencias de los provincianos que llegan a las grandes ciudades, no solo a Buenos Aires o a La Plata, sino muchas veces a las cabeceras o capitales de sus propias provincias, y bueno, todas las situaciones a las que se tienen que enfrentar, todas las cosas nuevas, ¿no?, que tienen que vivir, tanto cosas tan lindas como encontrarse con los mismos paisanos de su pago, como ya sabemos todas las cosas no gratas que uno sufre en ese cambio, o en ese andar en otro pago que no se conoce y en el que se está siempre en la búsqueda de nuevas oportunidades, como nos ha pasado a todos los que venimos a una ciudad grande desde el interior. Sí, como es un proceso que se viene dando y hace banda de tiempo, ¿no? Es decir, movilizado siempre por lo que la ciudad nos promete, ¿no? Esa cuestión aún todavía se ve unitaria de la visión, ¿no?, de la construcción de un país, siempre mirando para la capital, y pasa de las localidades más chicas hacia las ciudades cabecera, como no sé, de Hortensia, Esmí, Montezuma para Casares, de Casares venís para La Plata, de La Plata, ¿no?, ya te quedas ahí, te vas acumulando, o como mismo de las interior de las provincias. Siempre, ¿no?, con este hilo de buscar el trabajo, de buscar el pan de cada día, que es lo que nos mueve a todos los provincianos. Quizás hay otros motivos, pero son, digamos, en algunos casos son minoría, generalmente es buscar el peso lo que nos mueve. Y igualmente uno deja atrás, aquel provinciano que se va a una gran ciudad, dejando atrás muchas cosas que lo identifican, como nosotros decimos, ese entorno inmediato que le ha dado todo en la vida, que le ha dado una visión del mundo, una cosmovisión. Pero llega a la gran ciudad y ahí nomás siente esa necesidad urgente de reencontrarse con sus paisanos, ¿no? Y va generando esos espacios en donde se vuelve a encontrar los santiagueños con otros santiagueños, los del oeste con otros del oeste, o nos empezamos a relacionar también un poco entre todos y todas. Y bueno, esto es un poco lo que contábamos que acontece también acá en la ciudad de La Plata. Por eso el centro de residentes santiagueños, ¿no? Es un lugar para... ¿no? Que cuando muchas peñas se hacen ahí, ¿no?, un lugar de encuentro, ¿no?, de volver a construir esa colectividad, esa comunidad que se pierde o que se rompe, ¿no?, cuando uno se... el desarraigo. Sí, uno empieza a buscar y a crear lazos, y lo mismo pasa con los provincianos como pasa con los hermanos de otros países latinoamericanos que también en esta ciudad han hecho su aporte y generalmente han enriquecido la vida cultural de la ciudad. Tanto los santiagueños, como los hermanos latinoamericanos, como cordobeses, como bueno, todos los que llegamos acá a La Plata y aportamos algo desde donde podemos. Claro, y ese tema que acabamos de escuchar denota eso, digamos, ¿no? Peteco también con su familia, cuando se viene con sus padres, se viene para la capital y acompañando, digamos, el laburo de su padre, ¿no? Y ahí se fueron para Morón. Y ahí contactan también. Otros, como también le pasó a Jacinto, ¿no?, también que se vino para acá. Y se terminaron encontrando. Sí, ay, sí, sí. De pequeños, pero en Buenos Aires. Sí. Y también lo que pensaba en relación a vos hablas de la provincianía y cómo creo que me parece como generación, ¿no?, como es, quizás estamos como muy en análisis generacional hoy, ¿no? Es una fecha, ¿no?, para hacernos, ¿no?, los jóvenes, los y las jóvenes. Los que eran jóvenes. Bueno, sí, sí, somos. No, ustedes sí. Bueno, callate. Bueno. Creo que hasta que no... Mientras que sigamos... la juventud es un estado, ¿no? Del espíritu, del alma, de la sangre. Decir, lo que me duele en la rodilla no te puedo explicar. No, pero vos te golpeaste. Aún así, como decís, vos te cargadito de edad, como que vos te consideraste, sigue moviendo, ¿no? Te dudulé. Sí. Bueno, en fin. Como me parece que como generación, hoy esa provincianía, lo que nos toca vivir, digamos, a juntarnos acá en las capitales y encontrarnos y compartir, elegimos la chacarera como medio para expresarnos. Y quizás es un mérito, digamos, de una generación de santiagueños y santiagueñas que se la pusieron al hombro y algunos se quedaron en sus pagos, otros salieron, se nutrieron, volvieron, institucionalizaron, digamos, el himno de la chacarera, como el que pasamos con la añoranza, el taller en los barrios, en la escuela, siguen hoy permanente, diferentes experiencias grupales, individuales, y que puede ser también como un movimiento de lo que yo me acuerdo de lo que expresaba el compadre que nos vino a visitar entre coplas y vino, que vino a presentar. Roberto Collado. Que nos habló del cancionero popular, de los 60, y cómo se identificaron ellos como generación con el cancionero popular, más que nada identificado con la región cuyana, salteña, la samba carpera. Bueno, yo creo que como generación hoy con la chacarera nos toca identificarnos y nos compartimos y socializamos a través de ella. ¿Qué ¿no? tendrá la chacarera que nos interpela de esa manera? Sí, ¿no? ¿Qué estamos buscando también como generación? ¿Tiene la chacarera? Que siempre estamos volviendo a ese ritmo, siempre lo estamos bailando, siempre lo estamos cantando. Y ahí nomás nos pusimos a indagar un poquito con el negro todos estos temas que rememoran el pago de Santiago del Estero. Hay, como ya les dije, una lista que no la podemos terminar de enumerar nunca. No nos van a alcanzar ni los Aurorita de acá 5 años. No, partiendo de Leo Dan con Santiago Querido. Sí. Pasando por los Manceros. Igual nos vamos a quedar un ratito, sí, por acá. Sí, ¿qué sentimiento, ¿no? Así de pertenencia, ¿no? Y que, uh-huh, que uno a veces lo que le impacta es eso, ¿no? Es, muchas veces sentimientos parecidos se remiten cuando se habla, por ejemplo, de la patria, ¿no? Y ese arraigo, ¿no? O esa pertenencia con cierto lugar, con cierto. Creo que los yo no lo he visto, no lo he escuchado, no lo he podido con otros, ¿no? Me parece que con los santiagueños pasa eso, y uno se maravilla de ese sentimiento. Porque después va uno a Santiago y es una provincia como cualquier otra, digamos, ¿no? Con sus bellezas y con sus macanas, digamos. ¿Y por qué se genera un sentimiento de tanta identificación? Que es una identificación cultural, ¿no? Porque no tiene que ver, digamos, con un árbol. No es que arman el algarrobo porque el algarrobo es maravilloso, digamos, ¿no? Sino que todo lo cultural, todo el significado que está inscripto, digamos, ¿no? En ese árbol, que a ellos les dice muchas cosas. Todo lo simbólico. Todo lo simbólico. Yo creo, me animaría a tirar hipótesis así, desubicadas, digamos, de sociólogos trasnochados. No, de decir, me parece que tiene mucho que ver con que creo que Santiago es una de las pocas provincias, si bien ahora, digamos, en los últimos 15 años, con todo el tema del avance de la frontera agropecuaria y de la soja, está empezando a ser saqueada y devastada, ¿no? Y desmontada, que es el gran fenómeno que se vive hoy, además de todo ese problema, digamos, histórico que remitía a los trabajadores golondrinas, ¿no? Por ejemplo, muchos en Santiago del Estero siempre son trabajadores estacionarios, ¿no? Se iban a distintas cosechas, se iban y volvían, muchos también directamente se quedaban, digamos, en los cordones de las grandes ciudades, y siempre estuvo atravesado por ese sentimiento, pero siempre el tema de irse y volver, ¿no? Porque Santiago estaba anclado, me parece a mí, no llegó nunca a la modernidad argentina, digamos, el Estado argentino a partir de la unificación empieza su proceso de modernización, ¿no? De entrar en la modernidad y no solamente desde el punto de vista material, sino a partir de la materialidad empezar a adoptar un montón. Santiago se quedó en el tiempo, en el mejor sentido, digamos, ¿no? A Santiago recién el capitalismo lo está empezando a invadir, digamos. Fue con la forestal, pero muy muy muy focalizado, digamos, ¿no? De otra manera. Por eso, digamos, las tradiciones están tan fuertes ahí, ¿no? Todo este tema del desencantamiento del mundo que produce la modernidad en todas las sociedades, en Santiago no pasó. Igual es subjetividad de viernes a la noche. Decíamos, hipótesis interesante. Hipótesis igual, como para indagar un poquito más. Vamos a hacer la tanda larga y hoy en mediaciones se va a quedar un poquito más. Continúa un poco más. No lo tenemos al Tata, le mandamos un saludo. Andaba muy cansado, estuvo así haciendo el aguante toda la noche en el puente. También hoy a la tarde en la movilización.

y avanzado sobre el monte, ¿no? Y fue lo que sirvió para construir el ferrocarril, ¿no? En ese contexto. Y hoy, para recordar, estamos en efemérides y recordar el natalicio de un personaje como Bartolomé Mitre, digamos, ¿no? No reivindicándolo para nada, sino justamente para llamar a la memoria y la reflexión, un tipo que representaba los intereses de la oligarquía, ¿no? Que también representó los intereses de los ingleses, la forestal representaba a los ingleses, y fue el que generó las condiciones para que establecer vínculos con el imperio inglés en ese momento y convertirlo como una colonia, ¿no? Desde otros ángulos, del plano más económico, ¿no? Y también lo cultural. Bartolomé Mitre también fue el creador de lo que fue la historia oficial, digamos, ¿no? Del mitrismo, ¿no? Y también se necesitó un medio de comunicación para imponerlo, La Nación, ¿no? Y también, ¿no? Hoy, efeméride 26 de junio, también hay que evaluar lo que fue el contexto de cómo se fue construyendo ese 26 en la previa, en el después y la función de los medios de comunicación, ¿no? Y también las declaraciones, digamos, de los personajes de la escena política. Recordar Felipe Solá, Tanasov. Felipe Solá, precandidato por el Frente Renovador. Aníbal Fernández, precandidato por el Frente para la Victoria. ¿No? Como que se sigue... ¿Qué figurita se sigue? ¿No? Y siguen estando, ¿no? Para reflexionar sobre las mudas y las negociaciones, las concesiones que se dan, las permanencias en los gobiernos. Y hacer memoria. Y entonces, volviendo a los lineamientos con la historia, La Forestal estuvo hasta el año 1945. Es una película bastante dinámica por la época que se da, que es el 74, y ancla sobre qué vínculo había entre el pueblo trabajador y la patronal, ¿no? ¿Y qué cambio habrá significado, ¿no? la llegada de esta gran firma explotadora? Porque hasta el momento, o digamos siempre, dentro de cada provincia se ha hecho un uso racional de los recursos para la autosubsistencia, para, bueno, siempre cuidando el entorno, el medio, y cuando ha llegado una firma, como es el caso de la que estamos hablando, de la Forestal a Santiago del Estero para explotar el quebracho, no solamente uno siente como paisano y como miembro de esa tierra digamos la imposición de un sistema de trabajo que nos explota o que nos devuelve, claro, nada, sino que nos está llevando hasta algo propio. Hasta el punto de ir contra nuestra voluntad, contra nuestros sentimientos, digamos, ¿no? Entonces está el conocimiento popular de que los hacheros le pedían disculpas al árbol, ¿no? Como también se pasaba con los mensús, digamos, en Misiones, ¿no? Esta relación de las personas con su medio se llega a manifestar en una oración previa a la imposición que le da el capital, porque él para vivir, digamos, para paliar su situación, se tiene que se tiene que poner laburante, ¿no? Se empieza a trabajar hacia los intereses de una empresa inglesa que le dice que tiene que explotar su medio, ¿no? Entonces hay un tema ahí que últimamente le está tocando Pablo Carabajal, que se llama Juan del Monte, ¿no? Y dice: señores, soy Juan del Monte, sí, les voy a contar mis días. Mi padre, un viejo quebracho que aún muerto sigue con vida, ¿no? Esto que decías vos, Negrito, del dolor, ¿no? Del hachero al matar un alma. Del, ¿no?, dolor y del respeto al, ¿no?, al medio. Y hablando de tema, trajimos uno para compartir con el que nos abrió la provincia, Horacio Banega, también el que nos da nombre a la cortina. Es una samba que se llama Samba del Salú, que habla de los Achero, personificado en uno, ¿no? Pero una situación común que la vive un pueblo y que hasta el día de hoy sigue en esa situación, ¿no? Para compartirla, la tenemos por ahí, pana. Bueno. Se va por el camino, igual voltea un quebracho que lo desgaja el destino. Igual voltea un quebracho que lo desgaja el destino. En la siesta el viento norte, vuelo de avispas parece, y en la garganta de Xatú hay sed de siglos que crece, y en la garganta de Xatú hay sed de siglos que crece. Pasan y pasan los años y siempre el mismo destino. Qué cosa triste su vida si no fuera por el vino. Qué cosa triste su vida si no fuera por el vino. Un río salobre y con los postes que labra sostiene su vida pobre, y con los postes que labra sostiene su vida pobre. ¿Y quién habrá de asombrarse cuando caiga en la picada? ¿Cuántos Xatús oliveras se mueren como si nada? ¿Cuántos Xatús oliveras se mueren como si nada? Pasan y pasan los años y siempre el mismo destino. Qué cosa triste su vida si no fuera por el vino. Qué cosa triste su vida si no fuera por el vino. Verde país milenario, catedral sin Dios ni santos, donde el órgano del viento suena en las misas del diablo. Allá sus coplas elevan a los cielos los quebrachos y se visten los chañares y los guiñas de topacio. Extrañas supersticiones estremecen sus arcanos cuando vuelan las leyendas por las ramas del espanto. Vegetal carne que grita, la voz musical del árbol, lenguaje creciendo bombos para nombrar a Santiago. Y cuando Achero de sueños se duerme vencido el astro, la tarde huye en un silbo de perdiz hacia el ocaso. Encienden los tucutucus en las penumbras sus faros y baila su pala a pala los mitos quichuas de barro. Abajo la espina ucle, la tierra color tabaco. Arriba los tiernos nidos van acercándose los gajos y un vuelo de cardenales, los árboles incendiando. Así es la grete poesía del monte de mi Santiago. ahí la Caro nos leía. Contame de quién es eso, porque me hiciste traer algunos recuerdos, así uno que pum, se te abre la galera, ¿no? El marote, y te empiezan a salir algunas cosas. Lo que vos leías, ¿qué era, Caro? Esta es una letra de Vislumbre del Esteco que se llama Santiago Cople Misterio. Es una chacarera. Sí, ¿esto es toda letra de Santiago o de alguno de los Vislumbres o también remite a poesía, a otras cosas? Creo que, sí. Digamos, como autoría figura el grupo. Figuran ellos. Sí. Por esas cosas de la vida. Nosotros, yo tuve la oportunidad en un momento hace muchos años de participar de un espectáculo que de danza y de música y que arrancaba con varias de los párrafos que vos leías recién. Y creo que es posterior, digamos, lo de Vislumbre. Por eso te preguntaba, capaz puede que... Puede ser, yo no indagué quizás en la profundidad, ¿no? Para sacar el autor de... Quizás de alguno de los padres de Santiago y de Juan Cruz, digamos, sí. De alguno de los Suárez. O habría que ver un poquito ahí, pero varias frases me cambiaste el... Sí, me cambiaste el código. Sigamos, vamos con inmediaciones. ¿Qué cosa? ¿Qué tenemos que decir? Con inmediaciones seguimos presentes en Santiago del Estero. Para eso no solamente trajimos los versos de Vislumbre, los que acabamos de leer, que lo que hacen, tal vez hay que dedicarle un poquito más de tiempo y no lo que fluye acá en el aire de la radio, como para interpretar la profundidad de esta letra que quisimos compartir, porque nombra muchos árboles, nombra muchas aves que están en Santiago y que quizás nosotros los pampeanos no conocemos, como sabemos que la chacarera nombra el coyuyo, el tucutucu. La chuña. El otro día conocí la chuña, un pájaro bastante grande. ¿La chuña? La chuña. Mirá. Está presente en... ¿cómo se llama? La chacarera esa, ¿cómo se llama? ¿Vos dónde lo chuña. Conociste? De un tema. Lo vi en el Museo de Ciencias Naturales, La chuña, y la vi... Y muchas aves, acá no es imposible, no de tenemos distinguir, porque está lleno, pero sí. O tenemos que irnos a Santiago directamente, como así los árboles. Para compartir, también trajimos dos temas que acá elegimos junto con el compañero, para despedirnos un poco, uno de Horacio Vanegas y el otro de Peteco. El otro no, el otro es de Ultravioleta. Ah, de Ultravioleta. Sí, Chacarera de los Barrios. Un poco como también se ha llegado a institucionalizar hasta que se ha autogestionado, digamos, la fiesta de... Y ya ha quedado como la agenda de muchos de los y las folcloristas, la fiesta de la abuela, de los Carabajal, ¿no? Como se festeja, digamos, ¿no? El natalicio de la abuela. 17 de agosto, ¿no? Sí. Convocatoria ahí... Y donde peregrinación a la Meca. Exactamente. Donde se baten récords mundiales de toque. De, ¿no? Toque. De toque, más de 36 horas de chacarera. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Ahí sí que te va a doler la rodilla. Me va a doler la rodilla siempre. Sí, así que, bueno, eso se da en uno de los barrios, ¿no? De lo que sería la capital, ¿no? Pasando por el puente carretero, como tantas veces nos ha figurado un poco, nos ha llevado a esos lugares y nos ha dado la posibilidad de conocer una región, ¿no? A los que no tuvimos la posibilidad de ir. Igual recién entramos, ¿no? La idea recién, es... Recién, sí. Hoy empezamos, la abordamos, nos quedan un par de viernes antes de las vacaciones de invierno. Es que es tan rica la región, ¿no? Y hay tanto poetisas, poetas, músicos, bailarines, personajes para traer a la memoria. También, que vamos a traer un buen rato. También ritmo, porque hoy trajimos solo dos. Claro. La chacarera. Insignia primero, ¿no? Como la entrada. Sí. Estábamos complicados. Cuando con claro. La Caro nos charloteamos, nos compartíamos qué íbamos a pasar. Y es como que, bueno, estamos, no sé, ¿por dónde? ¿Viste? Y además como una cuestión media de compromiso, ¿no? Es decir, con esta región. Es decir, bueno, ¿de qué traemos? Me la tengo que jugar con la selección. Sí. Así que dos temitas para dejar. Uno de Chacarera de los Barrios, de Ultravioleta, que pasa a hacer un recorrido por esos barrios, por ahí. Y la otra es de Horacio Vanegas cantándola a Santiago. Santiago es pueblo que canta. Nos vamos con esos dos temitas. Chicos, gracias. El viernes que viene seguimos en la columna Inmediaciones por este Aurorita Música de Raíz y Cosas Rústicas. Dos chacareras al palo. Vámonos más. Chacarera señores, me dio los fuelles y los cantores. Si con los hermanos Juárez voy pa' Guaycondo, en Tarapaya no faltan bombos. Los ejeños, Carta y Vidal a los santiagueños. A quien pudiera llevarte dentro de mi alma, mi viejo barrio de Cantarrana. Triste voy pa' la banda, llegando al cruce, revive mi alma. Muy contento cruzo el dulce pitando un chala, porque en Chumilla se oye en Vidal. programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Radio Nauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Seguimos transmitiendo por Radionauta FM 106.3. Estamos escuchando Aurorita, música de raíz y cosas rústicas, situados acá en el Olga Vázquez, acá decimos, ¿no? Nuestro lugar de encuentro. Hoy muy calmo, la noche del Olga, siempre a esta hora debajo, ¿no? Porque nosotros estamos en el estudio, cuando entramos al Olga por el pasillo, entramos al hall y vemos dos ventanas enormes, ahí está nuestro estudio. Y siempre uno se encanta los viernes a la noche mirando toda la gente que transita por abajo, las pruebas de sonido de lo que vendrá. Hoy es silencio, es calma, es quietud. Quizás es el momento posterior, ¿no? Después de dos días, de dos jornadas intensas, muy intensas para todos y para todas nosotros, que decidimos eso, quizás bajar un poco las luces, estar un poco más relajados, apelar un poco a la reflexión, al descanso también. Aflojar un poco el ánimo, ¿no? Con uno queda muy conmovido, muy, muy emocionado, muy motorizado. Ahí la PAN nos hace señas, ahí se toca el costado izquierdo, ¿no? Abajo, a la izquierda, el corazón que late fuerte. Por eso, una noche distinta hoy para relajarnos un poco, vinito, folclore, conversación entre amigos, metiéndonos, llegando a la provincia de Santiago del Estero, que tanto nos dice, o que dice tanto para el folclore de estos últimos años, ¿no? Mucho de la renovación, tanto en la música como en la danza, tiene que ver con esa provincia, ha surgido algo, esos anclajes, ¿no? Que uno no sabe muchas veces de dónde, con qué tienen que ver, pero mucho mensaje, mucho contenido se ha gestado durante tantos años ahí y se empieza a desparramar. Y en ese desparramar hay varias puntas de lanza, ¿no? Varios comandantes, como le gusta decir a él, que andan peregrinando de acá para allá llevando un mensaje, llevando, transmitiendo ciertas enseñanzas. Y estamos hablando del señor Juan Saavedra, ¿no? Un bailarín nacido en Santiago del Estero. Él está cumpliendo, creo que 72 años. Cumple el mismo día que yo. En realidad, un día antes, el 29 de septiembre. No, perdón, el 26 de septiembre cumple años. Creo que tiene 72 años y uno se maravilla. Cada vez que se encuentra con él, se maravilla de eso. De tener 72 años encima, haber recorrido tanto mundo, porque él tiene tanto mundo encima. Y que se mueva y tenga esa vitalidad, ¿no? La verdad que siempre es hermoso encontrarse con él. Y tenemos la suerte, los platenses, de que la semana que viene, lunes, martes y miércoles, estamos diciendo 29, 30 y 1 de julio, Juan Saavedra junto a su compañera desde hace muchos años, Sandra Farías, van a estar viniendo a La Plata a dar unos talleres, unos seminarios intensivos de expresión folclórica. También esto, ¿no? Empezar a poner en presencia ciertas palabras que empiezan a cambiarle un poco la caracterización, ¿no? No es un seminario intensivo de danza folclórica, sino de expresión folclórica. Y en esa palabra hay muchas cosas. uno no las puede transmitir por un micrófono en una radio, sino que la idea es poder convocarse, autoconvocarse y estar. Esto va a ser en el Club Sporting, es la calle 11-40-41, acá en la ciudad de La Plata. Los que quieran inscribirse previamente, como para nada, para reservarse su lugarcito, si bien es grande el lugar y todavía hay posibilidades de participar, estamos ya en las vísperas, se pueden comunicar a los teléfonos de Camila, al teléfono de Antonella y al teléfono de Janil. Vamos a pegar el afiche para no pasar los números, pero ahí, digamos, hay tres contactos posibles, o si no en el Facebook, buscando Colectivo de Arte Folclore Latente. Ahí le avisan a las chicas que van a estar presentes y se pueden anotar para el seminario que va a ser lunes, martes y miércoles de las 7 de la tarde hasta las 22, ¿no? De las 19 a 22 horas. Hay mucho por descubrir ahí, viene la magia, ¿no? Juan, hay un documental para los que todavía no conocen a este enorme, digamos, valor, por decirlo de alguna manera, de la cultura argentina, de la cultura popular. Realmente pasa eso, ¿no? La danza... no tiene quizás el lugar que tiene sí la música, que tiene la palabra, la poesía. La danza viene un poquito más atrás. Me parece que es la época ideal para empezar a descubrirse, porque también tiene que ver con uno, ¿no? Descubrirse su propio cuerpo, sus propios movimientos, su propia libertad expresiva, ¿no? Como decía ahí la carátula del seminario. Más que invitados, más que convocados, váyanse, no se lo pierdan. Lunes, martes y miércoles, el seminario con Juan Saavedra ahí en el Club Sporting. Una vez más. Esperemos poder encontrarnos con él también para matear, quizás hacerle alguna notita. Algunos de los separadores de nuestro programa lo tienen la voz. Él estuvo varias veces acá en el Olga, estuvo con nosotros en la radio, lo entrevistamos. Hay muchas cosas que él nos deja como legado, decíamos, la juventud militante. Él también siempre se reivindica como un militante. Juan tiene una trayectoria enorme, realmente muy grosa. Es uno de los fundadores del Circo de Soleil, ¿no? Él también fue director artístico del Lido de París. ¿Sí? Él estuvo durante 17 años viviendo en Europa, encontrándose con un montón de expresiones y disciplinas que después trajo y nos pudo acercar y las metió en el folclore y cambió radicalmente, ¿no? En el documental hay alguien que dice que en la profunda informalidad de su danza, Juan Saavedra conserva la raíz intacta, ¿no? Y que en las danzas folclóricas más adelante se va a hablar de un antes y de un después de Juan Saavedra en las danzas folclóricas. Nos vamos con un temita de Horacio Vanegas que se llama La Saavedrita, que hace mención, digamos, no tiene letra, pero hace alusión justamente a esta familia, a los Saavedra. No es solamente Juan, Juan siempre habla de Carlos, su hermano mayor, que le enseñó todo desde el punto de vista folclórico. Un gran zapateador. Estábamos en Santiago del Estero, no nos queremos ir de Santiago. Nos vamos con La Saavedrita, esperando, relajándonos para el seminario que se viene la semana que viene. En lo universal creo profundamente en la vida. Nosotros como planeta Tierra, como humanidad dentro del planeta Tierra, somos emergentes ante un mundo que avanza como avanza el planeta. Las consecuencias de la pérdida de memoria, del desequilibrio humano, las tenemos que ir viendo cada vez más, con mucha profundidad, para poder ganar espacios libertarios y creativos. Nosotros ya no podemos andar detrás como hilachas del sistema. Ahora, ahorita. Ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Solo 15 minutos para las 12 de la noche se va yendo este 26 de junio del año 2015. Arrancábamos, decíamos, no podíamos dejar de mencionarlo y de que esté presente con tanta fuerza esta fecha para nosotros. 13 años de la masacre de Avellaneda, del asesinato de nuestros compañeros Maxi y Darío Santillán. Maxi Costecchi y Darío Santillán. Dos días muy eufóricos, ¿no? Que nos dejan marcaditos como para el resto del tiempo y que nos dicen tanto. Me parece que es hora, ¿no?, de empezar a revisar algunas cosas de, durante todos estos años que pasaron, algunas discusiones que nos llevaron a que quizás seamos menos en el puente, que quizás las organizaciones populares hoy estén tan golpeadas y que quizás nos lleven a tener que afrontar ese dolor tremendo que es tener a uno de los responsables políticos como, digamos, a dos de los responsables políticos como precandidatos a gobernadores de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como para decirnos qué carajo fue lo que nos pasó para que eso suceda hoy. No nos queremos ir con un mensaje bajón, sino decir, vamos, loco, arriba, arriba, que se puede. Este es un programa de folclore, el folclore nos invita a la peña, al encuentro. Mañana a la noche, sábado, en el Olga Vázquez, un tucumanazo. No solamente tucumanos, sino tucumanazo nos van a sacudir el Pato Molina, Leo Garzón y Juan Pablo Anse. Sábado 27 de julio a partir de las 21 horas, puntual ahí piden los organizadores. Vamos a bailarnos unas chacareras, vamos a bailarnos una zamba. Vénganse mañana, vamos a disfrutar un poquitito de este tucumanazo, un cimbronazo más en la ciudad de La Plata y en el Olga Vázquez. Nos estamos yendo. Antes de cerrar y de las gacetillas, a mí me quedó pendiente una nota, no la pude leer en profundidad, o sí la leí, pero no como para poder comentarla. Hoy salió una nota en Página 12, se titula "Esa educación te anula", ¿sí? Es una entrevista a María Eugenia Choque Quispe, de la Cátedra Indígena Intercultural, ¿no? En esta entrevista, una boliviana, Choque Quispe, describe los problemas que enfrentan los jóvenes de los pueblos originarios en las universidades latinoamericanas y habla sobre la experiencia itinerante de la cátedra indígena en la región. Una cátedra indígena que empieza a moverse por las distintas universidades surgida en Bolivia, pero que empieza a recorrer otros países, como para empezar a ver, ¿no? Escuchar, conocer lo que tiene que ver con las enseñanzas, ¿no? Y con la sabiduría y de la historia andina que nos han legado y que ha sido tan anulada, ¿no? En nuestras currículas. Nada, no podemos, no nos da el tiempo, tampoco nos da la lectura como para poder hacer hablar un poquito la recomendación. Métanse ahí antes de que se vaya, antes de que cambien la página. Métanse para leerlo, esa nota. Cátedra Indígena Intercultural. La cátedra, dice ahí, tiene un largo proceso de trabajo en lo que es la educación superior a través de diplomas y maestría. A ver si puedo. No quiero cazar algo al toque porque si no va a ser demasiado desprolijo. La vamos a comentar la semana que viene, así cuando nos metamos un poquito más. Pero en referencia a eso y lo que tiene que ver justamente con empezar a recuperar las sabidurías ancestrales y que nos han legado los pueblos indígenas para que sean parte, digamos, ¿no? De nuestras pedagogías y de nuestra educación. Nos vamos a ir con un temita que ahí cuenta el Rally, su historia. Un temita que se llama Mujer Caminante, que es bastante viejo y él lo graba después en uno de sus discos. Él cuenta un poco la historia de cómo surge, de cómo le surge a él esa composición. Y es muy linda de... Yo no quiero pecar de atrevimiento y ponerme porque la cuenta muy bien. Sí hace referencia justamente al nombre de una revista del movimiento campesino e indígena de Santiago del Estero. Hoy estuvimos en Santiago del Estero. Estamos hablando del MOCASE, estamos hablando del movimiento nacional indígena, que también justamente intenta en sus entrañas tratar de transmitir todos esos conocimientos que fueron legados de los pueblos originarios. Nos vamos con ese temita, Mujer Caminante, por el Rally Barrio Nuevo. Escúchense la anécdota y la seguimos la semana que viene. Nos vemos el viernes que viene. Bastante paciencia, voy a gozar de la reunión. Un día hablé con un amigo de Frías, yendo de Frías a un lugar que se llama Simón, en Santiago del Estero, que prácticamente están, Frías está en el extremo oeste de la provincia y la Simón está en el pegado a Santa Fe. O sea que es un camino largo. Y yo, para hacerme el aventurero, me mandé por un camino que no, prácticamente no figuraba en el mapa, era una línea blanca, y me mandé por ahí. Al rato me acabó la onda de Dakar y había una puta. Y estábamos podridos de andar por un camino de Guadalajara y eso. Y veníamos por medio del monte y no había nadie, muchos kilómetros, y vemos que iba una personita adelante, ¿no? Entonces paramos. Y una niña de aproximadamente 8, 9 años, 10 al sumo, en bicicleta por el monte. Y bueno, nada, paramos nosotros a preguntarle, ¿dónde estamos? ¿Viste cuánto falta para llegar a la civilización? y le digo, buenas tardes, me dice. Se para y nos miraba. ¿Cuánto falta para... el pueblo donde teníamos que llegar nosotros se llama Tahuada, en Santiago. ¿Cuánto falta para llegar a Tahuada, sabe usted? Ella nos miró para donde veníamos nosotros, de dónde veníamos, miró para adelante. Yo le pedía números, un kilómetro, una legua, números, me estaba hablando. Y ella me dice, falta menos. Y nosotros, bueno, chao, hasta luego. Entonces, yo iba a visitar a un compadre y a gente del movimiento campesino de Santiago del Este. Entonces, del MOCASE. Entonces, en la reunión cuento esa anécdota. Eran varias gente del MOCASE y cuento eso. Y como los campesinos del MOCASE le dan mucha importancia a la mística campesina, ellos tomaron esa frase prácticamente como una, como un lema, no sé, una cosa. Hoy por hoy nos saludamos con los chicos de ahí de la organización, nos decimos, hola compañero, ¿cómo estás? Sí, falta menos. Y quedó eso, ¿no? Y de hecho, hay una revista que se imprime, creo que mensualmente, bueno, cuando se puede se la saca la revista del Movimiento Nacional Campesino Indígena, la revista se llama Falta Menos. Se decía a veces por ser una reunión, pero yo había contado simplemente la anécdota de esa niña. Y bueno, esa es la historia que después me lleva a escribir esta chacarera que se llama Mujer Caminante. Velando tu noche de mil chacareras.